La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelva los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Buen día, Fer, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Euge? Bien. ¿Todo bien? Bien, muy sí, bien. ¿Sí? ¿Ahí nos escuchamos bien? Sí. Bueno, bienvenida al programa número 140 de Hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en la mañana de Radio La Retaguardia con... ¡Ay, medio frío! Tengo frío. Hace frío. Me puse un abriguito porque tengo frío ahí. Volvió la fresca. Es como esa parte de la primavera, ¿ves? Así, exactamente como el día de hoy me tocaban a mí los días de la primavera de picnic en mi época, que es la misma que la tuya, vos te tendrías que... Claro, no entiendo eso, que a vos solo te tocaba esa primavera. No, a toda la gente que le tocaba la primavera. No, pensé que tenías una primavera exclusiva. No pude conseguir eso todavía. Estoy en... Además de nuestra gata. Estoy en trámites, ¿eh? Además de nuestra gata, que sería una primavera casi exclusiva para nosotros. Sí. Que se llama primavera. ¿Qué hacemos en las casas cuando aparece una mascota nueva? Y como está pasando aquí en la casa de La Retaguardia, con la aparición de una nueva gata y toda la familia convulsionada, y a mí nadie me da bola, me dejaron de dar bola a todos. Es que es muy linda. Gata nueva, Beba. ¿Beba se llama? Beba, que es un bebé, digo, eso, que es un bebé, una beba. Porque yo había entendido que era Tota. No, sí, es Tota, pero es Tota. Muy chiquitita, por eso digo que es una beba. Bueno, vamos a tener un programa sumamente informativo en este viernes. Ayer fue la conferencia de prensa, en realidad ayer fue el día en el que se dieron a conocer los resultados de la autopsia sobre el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Primero hubo un informe, por supuesto, subjetivo de la jueza federal de Bahía Blanca, la jueza Marrón, y después... A la tarde, a las 18, hubo otra lectura, también, por supuesto, subjetiva, de parte de la familia y de los abogados y la perito de parte en la causa de Facundo, dos lecturas completamente diferentes. Vos hoy vas a los medios y la mayor parte de los medios te presentan dudas respecto a si fue un asesinato o fue un accidente, pero cuando vos te pones a leer el informe no te quedan demasiadas dudas, sobre todo cuando lo lees en el contexto, por lo que vamos a intentar meternos en eso para poder estar, digamos, para poder intentar aportar algo de claridad en la medida que nosotros también vamos aclarando algunas cosas. Y después vamos a estar también reflejando los incendios en Córdoba, porque la situación, lejos de mejorar, está cada vez peor. Y la culpa la tiene el clima, parece, ¿no? Están diciendo que hay una sequía histórica en Córdoba, cosa que es real, pero el inconveniente no empezó así. Vamos a irnos a Córdoba, a las sierras cordobesas, y a intentar hablar un poco de eso también. Vamos a estar sumando también las voces desde el Bajo Flores, porque va a haber una caravana, de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que hoy van a realizar justamente esta movida, con pedidos múltiples que van desde el no a los desalojos hasta pedido por alimentos. La están pasando mal, ya charlamos con Griselda de este programa, y también con la cuestión de la conectividad que les impide estar en las escuelas. Bueno, nada, bocha de cosas, como te estamos anunciando. ¿Tenemos consigna el día de hoy? Tenemos consigna, ¿no? Tenemos consigna en el día de hoy, sí. Bueno, al 11-31-81-31-26, la consigna del día de hoy... es, te la busco, ¿en qué cosas tenés disciplina y en cuáles no? ¿En qué cosas tenés disciplina, vaya palabrita, y en cuáles no? Vos sería, por ejemplo, tenés disciplina para estudiar. Pero no claramente para, por ejemplo, hacer deporte o salir a caminar. Claro. O son dos consignas, tomas de rochones, son dos consignas. No sé, depende, qué sé yo. ¿En qué tenés más disciplina y en qué tenés menos disciplina? Podríamos disciplina haber es una palabra tremenda. Disciplina es subordinación y valor, ¿no? Tremenda, es sí. Es muy milica la palabra disciplina. Pero bueno, ¿en qué tenés disciplina? No me sale otra palabra. Constancia. Ahí está, ahí está. ¿En qué tenés constancia? No, pero es que disciplina es más que constancia. Es otra cosa, sí. Sí, sí. Porque la constancia es parte de la disciplina, pero la disciplina implica como alguna cuestión más. Bueno. Pero bueno. Bueno, esa es la consigna, 11-31-81-31-26, estamos hasta las 12, vamos a estar seguramente hoy en un programa a las corridas. Arrancamos con la música, si te parece. Eso te estoy diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Que no escucho. Que no escuchás la música. Claro. Ahí va, pero la música... No escuché la apertura, no escuché la música, no escucho la cortina, no escucho... La música está al aire, pero yo no la escucho. Tu tos está al aire, está todo al aire. Bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día. Te quiero cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver. Alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Ah! Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. También sonaban estos cuatro que un día fue en los 2000 Pedro Aznar al Parque Rivadavia y se encontró con un disco grabado en un show de Serú Girán que no tenía. Lo fue a buscar, lo compró, lo puso en su casa. Y sonaba así de impecable. Dijo, apenas lo remasterizó un poco y dijo, esto tiene que ser un disco así como está. Y fue un disco así como está, que se llama... es doble. Yo no quiero volverme tan loco, ¿se llama? Sí, yo no quiero volverme tan loco porque tenía una versión rarísima, muy diferente a lo que después sería... Yo no quiero volverme tan loco. Casi un demo. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero más surcos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Rarísima, ¿viste? La versión de Yo no quiero volverme tan loco que hermosa. Después... Hermosa. A mí me gusta. Bajaste 20.000 cambios, ¿no? También me gusta. Con León Gieco, ahí. Con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Hasta las 12 pateamos basura en el callejón de la radio. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Empezamos a escuchar algunos audios apenas de funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, vamos a escuchar a Luis Eugenio Basterra, al Basterra que no es Basterra, digamos, que es ingeniero agrónomo y además es el ministro de Agricultura del gobierno. Estuvo hablando acerca de la baja, las retenciones para que los grandes poderes del campo liquiden sus ganancias. La convocatoria es a que tomemos, obviamente con la lógica de que cada uno aporte lo que puede, pero que esto no signifique entrar a un camino a lo bonzo, de entregarse, sino ordenadamente ir transitando y para eso dar desde el Estado las garantías. Bien. Y en este sentido, este bono ligado al dólar es un instrumento para estimular al tenedor de granos de soja a que los liquide, ¿no? Bueno, escuchamos ahora a Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, hablando sobre la polémica del uso o no uso de las Taser a partir de lo que sucedió allí con la muerte, con el crimen de un policía. Lo que hicimos fue manifestar que las armas Taser son armas menos letales, que es falso decir que no son letales. Por eso derogamos el protocolo que nos dejó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque ese protocolo es un protocolo que nombra a las Taser como armas no letales. Eso es falso. Es falso. Apenas uno entra a la página de la empresa Taser, identifica ahí dos o tres palabras que dicen less lethal weapon, ¿sí? Armas menos letales. Nuestra decisión fue autorizar, por supuesto, el uso a las fuerzas especiales. Bueno, le están metiendo presión por todos lados a Frederick para que habilite el uso de las Taser, que, como ella dijo, derogó las resoluciones que en ese sentido había impuesto Bullrich durante el gobierno de Macri. Eduardo Villalba, el secretario de Seguridad de la Nación, también habló sobre este tema. Nosotros no llegamos al gobierno y le sacamos de la mano de los policías o de su cartuchera la pistola Taser. Eso no ocurrió de ninguna manera. O sea, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué hay? ¿90 pistolas? ¿Qué hay? ¿Está cuestionado todavía este uso? ¿Qué objetivos y metas tenemos nosotros para la Policía Federal Argentina? Bueno, démosela a los cuerpos especiales y que se capaciten para en algún momento usarla. Ahora, al mismo tiempo, hubo gestiones provinciales, gestiones de la ciudad, gestiones nacionales, del color político que hoy está blandiendo la bandera de las pistolas Taser, que nunca las usó. Bueno, y por último vamos a escuchar, hablando sobre el COVID, al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Me parece a mí, o se está hablando cada vez menos en los medios tradicionales del COVID, ¿no? Es como que están empezando a variar la agenda, como que salieron. No sé, vos que cuando las pocas veces que prendés tele decís quiero ver qué... Es que yo quiero ver qué pasa. Claro. Porque me paso el día fuera de la tele y fuera de las noticias.

hiperrastrillada, que es donde aparece el cuerpo de Facundo, no surtieron efecto porque las cosas la encuentran los pescadores los sábados por la tarde. Tanto el cuerpo como la mochila de Facundo. Bueno, ¿te imaginas que la causa de Facundo Astudillo Castro va a seguir siendo un tema esencial de esta radio y va a seguir siendo un tema esencial de este programa esta mañana, puntualmente? Por ahora vamos a escuchar solo un segmentito más de la conferencia de ayer que transmitimos en vivo. Si no la viste, la podés ver en la web de La Retaguardia. Varios preguntamos las mismas cosas. Una de las preguntas que nosotros hicimos tenía que ver con cuál era la hipótesis de cómo había sido el asesinato de Facundo Astudillo Castro. Y Aparicio contestó en 30 segundos muy claramente. La acción típica, el delito es desaparición forzada, seguida de muerte. O sea que no estábamos obligados, la querella, a acreditar qué hicieron de cada momento. Sí, aportamos como prueba que está lo que tenemos que aportar, que estaba desaparecido, que fue subido a un móvil policial entre 3 y media y 4, que su cuerpo estaba tirado en Origone, que uno de sus amuletos estaba en un calabozo de Origone, que su turmalina estaba en un móvil etios policial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el Estado tiene que explicar, y las respuestas del Estado son inconsistentes. Es el Estado el que tiene que explicar qué pasó. En todo caso, la querella puede aportar pruebas, pero es la justicia la que tendría que decir qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Lo que está claro es que los medios tradicionales de comunicación compran las dudas y compran la teoría del accidente, pero tampoco nadie dice cómo fue ese accidente. Antes te decían que se cayó el puente, ahora no pueden decir más que se cayó el puente porque no hay lesiones óseas, y obviamente si hubiera caído un puente se hubiera lesionado, alguna lesión ósea hubiera tenido. Como ya no pueden decir eso, te plantean la hipótesis del accidente, pero no te dicen tampoco cómo fue ese accidente. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado. La vida me dio. No sé. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Como te veníamos diciendo, la situación en Córdoba está complicada con el tema de los incendios, ¿no? Se va complicando cada vez más. Y la verdad es que da preocupación ver cómo, cómo se le da tan poca bola a la situación y por lo tanto desde el Estado se le buscan pocas soluciones, ¿no? Es una emergencia la que se está viviendo en Córdoba. Ya la situación incluso es muchísimo más grave que la que se había dado en el Delta del Paraná, en Rosario, en Victoria. Por lo tanto, uno supone que el Estado tendría que estar ahí a full y que los medios tradicionales de comunicación también deberían estar ahí a full. Sin embargo, nada de eso está sucediendo. Se habla poco de la situación de los incendios en Córdoba. Ya incluso en un momento circulaban por WhatsApp montones de videos que daban cuenta de la acción de los bomberos. Ya eso no pasa tanto. La situación en cifras es un espanto, digamos, ¿no? Es un espanto en imágenes, pero cuando vos ves las cifras también es un espanto. Se calcula que 80.000, entre 80.000 y 95.000 hectáreas se quemaron, y que es el cuarto peor año desde el año 2005. O sea, estamos ya en el ascenso de un ranking de incendios de toda la historia, ponele, en el cuarto puesto. La situación es sumamente, sumamente grave. Por eso queremos irnos a Córdoba y sumar alguna voz que nos pueda contar sobre el asunto. Y es lo que vamos a hacer ahora, charlando con Ariadna Martínez. ¿Sí? Ariadna, estás por allí. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo aquí en Radio La Retaguardia de Buenos Aires. ¿Cómo va? Hola, buen día. Buen día, andan? Buen día. ¿Cómo estás? Contanos primero dónde estás, en qué parte de Córdoba. En Córdoba capital. En Córdoba capital. ¿Y cómo está la situación con los incendios? Porque hemos visto imágenes aterradoras y muy poca información en los medios tradicionales. Sí, la verdad que estos últimos días se han vuelto a activar muchísimos focos de incendio. Y la verdad que ya la situación está bastante descontrolada, así que bueno, hace varios días que veníamos pechando para poder hacer una actividad que digamos que nuclee y visibilice, porque bueno, como vos también decís, vemos que hay muchísima desinformación, que bueno, que todo lo que está pasando en Córdoba no se está visibilizando de la forma adecuada. Entonces, bueno, nos pareció importante realizar, digamos, esta actividad en el día de hoy. Uh-huh. Ariadna, hoy en día ya se sabe que hay unas 143.000 hectáreas quemadas, la mayoría son de bosque, uh-huh. Por eso también, digamos, estamos exigiendo un montón de situaciones que están pasando hoy en día, que que bueno, que exceden, digamos, a lo que, bueno, a lo que el gobierno tiene que garantizar, o sea, bueno, las imágenes que habrán visto ustedes. Uh-huh. Seguramente también es mucho del trabajo de los bomberos, o sea, todo uh-huh. lo que está sucediendo acá. Hay zonas en las cuales los vecinos ya están participando, o sea, porque ya es como muy angustiante, digamos, y la gente como que ya está saliendo a participar y a generar algún tipo de acción para controlar focos que por ahí se apagaron y se vuelven otra vez a prender, digamos. Entonces, claramente hay en ciertos lugares situaciones de desborde, digamos. Entonces, bueno, claro. Necesitamos... Imagino que estarán comunicados con nada, con gente que vive en los lugares donde están en este momento ocurriendo los incendios. ¿Cuáles son los focos que ustedes tienen, que ustedes saben que ahora mismo están prendidos? Y hasta estos días se estaban habiendo focos en lo que es la zona norte. Hay algunos focos que están pasados en la parte de Altagracia. Cuchi Corral es uno de los lugares que estuvo uh-huh. ahí bastante perjudicado. Bueno, vienen siendo, como les decía recién, en zonas que se sabe, digamos, que por ahí ha habido incendios en otros años, se están desplazando hacia otras áreas. Y bueno, nosotros entendemos que, bueno, estamos en una situación realmente de sequía en la provincia, pero no, digamos, la gente ya, digamos, no se cree, digamos, el discurso que nos están queriendo vender uh-huh. desde los medios, que es una situación natural y de que, bueno, que es una catástrofe natural. Uh-huh. Se sabe muchísimo por las distintas localidades en las que estamos que sigue claramente que los incendios han sido intencionales y que en algunos casos, o sea, prender el fuego y en otros casos la negligencia, digamos, en cuanto a garantizar, digamos, esta prevención no se está dando. Recién la provincia en estos días está pidiendo ayuda a nivel nacional, o sea, hay toda una situación de desidia general que hace que muchas localidades ni siquiera se vean visibilizadas. O sea, nosotros acá estamos en Capital, pero la verdad que todos los días nos llegan mensajes de distintos pueblitos o localidades en las cuales llega muchísimo más tarde la ayuda posible. Uh-huh. Entonces sabemos que, digamos, que claramente que no están activados los sistemas de alerta temprana. Nosotros tenemos un plan de manejo del fuego que hace años se sabe que ha sido bastante controversial porque, bueno, la plata en algunos periodos como que ha desaparecido. Nosotros la pagamos, digamos, en lo que es la boleta de luz, digamos. O sea, todo el mundo aporta ese plan y sinceramente no podemos entender cómo no hay un sistema de prevención, digamos. ¿Qué es? Creo que la provincia recién, hoy sí. en día, están empezando a decir, bueno, esto se nos ha ido de las manos y bueno, nosotros seguimos pidiendo, digamos, como decimos, o sea, muchos de los casos que se dan, bueno, son en zonas de bosque donde también hay ganadería, donde la gente, digamos, trabaja del campo, digamos, en zonas de pastizales o matorrales, por así decirlo. Entonces, bueno, muchas actividades también se están viendo perjudicadas y bueno, uno de los ejes principales que nosotros pedimos es la temática de bosques. Uh-huh. Nosotros tenemos hoy en día la ley de bosques acá y si nos podemos ver todos los focos de incendio, muchísimos corresponden a zonas rojas de bosque y si bien nuestra normativa nos pide, digamos, como que no va a haber cambio de uso de suelo, sabemos que hay intereses y negociados de fondo que, bueno, que se están viendo beneficiados por esta situación. Entonces, bueno, yo creo que ha habido toda una solidaridad y compromiso, digamos, de la ciudadanía en decir, bueno, basta con esta situación, necesitamos pedir, digamos, que haya prevención y después un trabajo en cuanto a lo que es el manejo del fuego, digamos, que se implemente, digamos, efectivamente la normativa de bosques nativos de la provincia de Córdoba. O sea, nosotros hasta la fecha, digamos, no tenemos una actualización, digamos. O sea, hoy en día si a uno le preguntan, bueno, ¿en qué estado están los bosques en Córdoba? La verdad que nadie sabe decirlo porque no están claro. actualizados. Bueno, y eso hace que quede todo una zona gris, digamos, de qué es lo que se hace en esa zona. Así que, bueno, creemos que en todo este contexto de la pandemia, digamos, no es una situación inocente, sino que, uh-huh. Bueno, va a haber que ver qué queda después, ¿no? Estamos charlando con Ariadna Martínez, ella está en Córdoba Capital, es una vecina autoconvocada, está preocupada, como no toda la gente que debería estar preocupada por este asunto. Y quiero hacerte dos preguntas puntuales. Una, vos hacías referencia a un a una parte del impuesto que pagaban a la provincia, pero no me quedó claro cómo es ese plan al que aportan a través de sus impuestos. ¿Es un plan de prevención de incendios? Claro, es un fondo que se creó, claro, que iba a parar ahí. La verdad que hace unos años, donde hubo otros incendios, ahí saltó, digamos, que no había plata. Claro. Entonces, bueno, digamos, una de las cosas que nosotros también pedimos es que haya, digamos, una revisión, que haya peritaje, como te digo, de las zonas donde, donde han sido incendiadas, pero también, digamos, con el cuál es el presupuesto, digamos, con el que se cuenta, porque bueno, o sea, se sabe que hay muchísima plata de por medio y, bueno, si bien ahora la cantidad de hectáreas es enorme, bueno, no se entiende esta situación de la prevención, no sé, hay un montón de situaciones que se podrían haber prevenido. Claro. O sea, prevenir, digamos, focos de incendio, lugares donde se puede saber. Por ejemplo, ahora están articulando con CONAE, digamos, con todo lo que es las imágenes satelitales, sensores. O sea, hay formas y herramientas de desarrollar de prevención. Por eso nosotros apuntamos mucho a que no sea generar el presupuesto y, digamos, la decisión política de que esto no sucediera. Claro. Bueno, y por último te pedimos que nos cuentes sobre la caravana y la marcha por nuestro monte, pues hiciste mientras, referencia, ¿no? Mientras corres hacia el patio Olmos para llegar a las 11 y arrancar la caravana, me imagino, ¿no? La radio abierta. Sí, la idea es, bueno, yo estoy en el tiempo que estamos ayudando ahí con la parte de las redes y eso, porque, bueno, para comentarles ahí un poco, la idea es, bueno, generar estas actividades, pero también queremos hacer actividades online donde la gente también que no pueda concurrir, digamos, por cuestiones de trabajo o por la situación del COVID, también pueda participar en las redes, arrobando con los hashtags. Nosotros tenemos en las redes ahí por el monte, en el Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, la idea es que, bueno, la gente quiso, teníamos pensado una actividad para el 11 y la verdad que la gente quería salir ahora. Claro. Así que organizamos para hoy, son muchísimas las localidades las que se sumaron, o sea, nosotros desde Capital hacemos el apoyo, digamos, pero en realidad son muchísimas más las localidades de la sierra, de zona norte, de zona sur, que bueno, que se han prendido y bueno, con la modalidad de esto de hacer caravanas, intervenciones, movilización, se van a realizar rondas por el monte, radios abiertas, así que sí, estamos apelando mucho a esto, a la difusión y bueno, obviamente a todas las normativas de bioseguridad para poder concurrir al lugar y, y bueno, también estamos recibiendo donaciones para distintos lugares. Así que bueno, sí, bastantes actividades. Estamos viendo que además de Córdoba Capital van a sumarse Agua Oro, Río Ceballos, Santa María de Punilla, Mendiolaza, Salsipuedes, Villa Allende, La Calera, Cruz del Eje y La Falda. Así sí, que vaya Villa movida. Villa María también. Bueno, Punilla también. Se habrán sumado, claro. Sí, ahora se siguen sumando y adhiriendo. O sea, hasta lo que nosotros llegamos de difundir y eso, nos van llegando también adhesiones de otras localidades. Buenísimo, Ariadna. Agradecemos mucho esto. Te agradecemos un montón tu paso por la retaguardia. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Ariadna Martínez, desde Córdoba Capital, preocupada desde los vecinos autoconvocados de Córdoba, que están en defensa del monte y que hacen caravanas, marchas, radio abierta desde, bueno, estar en el Patio Olmos, que es el lugar de reunión, el lugar de protesta en la ciudad de Córdoba Capital, hasta en un montón de otros lugares donde el fuego está a full. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, la consigna hoy, como ya te dijimos, es ¿En qué cosas tenés disciplina y en cuáles no? Ahí está. Por ejemplo, tenemos disciplina en a las 10:50 poner la consigna y a veces sí, a veces no. Tenemos disciplina en poner a las 11 la ronda y a veces sí, a veces no. Podría ser una respuesta en nuestro caso. Nos escribe Gris Varela y nos dice: buen día, Euge y Fer, oyéndolos entre la sala y el triage en el hospital, ahora mate cocido con banana y pensando la consigna de hoy. Más que disciplina, prefiero los acuerdos, las negociaciones. Quizás más disciplina en mi dieta es un desafío, pero que no creo poder cumplir tan disciplinadamente. Gracias por la compañía, Cristina Varela. Allí en el Hospital Pirovano, en el triage del Hospital Pirovano, triage se le dice ahora a la atención primaria, ¿no? Cuando llegas, ¿no? Así es como la atención rápida en la que después, de acuerdo a lo que tengas, te derivan a una situación más compleja o te atienden, no sé, creo que es así. Valeria de Villalugano nos dice, es de las mías, Valeria de Villalugano, dice: disciplina en mi trabajo y mi estudio, en la actividad física soy un desastre, siempre encuentro una excusa para zafar. Abrazo, compas, Valeria de Villalugano. Gracias, de las Valeria, mías, por estar ahí todas las mañanas, como también Nati de Piedra Buena. Qué difícil se me hace pensar en algo que tengo disciplina. Se me ocurre decir que tengo disciplina para levantarme temprano y venir a trabajar, porque realmente en 10 años de que estoy en la empresa he faltado pocas veces. A veces me siento una esclava del capitalismo. Pero bueno, y después, en qué no tengo disciplina, puedo tener una lista enorme. Pero la más cercana a mi pensamiento es hacer ejercicio. Me pongo, arranco y quizás una semana le doy duro y ya la otra empiezo con las excusas. Y esto así no va. A todos nos pasa eso, me parece, ¿no? No, hay gente que es redisciplinada con el ejercicio físico. Sí, obvio. Bueno, a mucha gente nos pasa eso. Yo me siento plenamente. Todos los días a determinada hora se va a caminar, o todos los días a determinada hora se pone a andar en bicicleta fija. Bicicleta fija, ¿cuánta gente compró una bicicleta fija para tenerla de perchero? Podría decirse que Nati de Piedrabuena o Ernesto de Valvanera, por ejemplo, o Lachi, tienen disciplina para mandar mensajes todas las mañanas. Por ejemplo, ponele, ahí va Ernesto. Bueno, yo tengo mucha disciplina en todo lo que refiere a las responsabilidades militantes y tengo muy poca disciplina en lo que respecta a mis individualidades, principalmente lo que tiene que ver con el estudio. Bien, gracias, Ernesto. Ahí, Cristina, no tener disciplina en el estudio es fatal, te digo, ¿no? La pasás mal si no tenés disciplina en el estudio, porque o la tenés que zafar, pero si no tenés disciplina en el estudio, la sufrís, salvo que no te importe nada, digamos, ¿no? Está la gente así como que se relaja ante todo. Yo conocí mucha gente que no tenía disciplina para estudiar y, sin embargo, han hecho, carreras sosteniendo espacios sin problema, porque iban por la vida como más tranquilas. Che, ahí Cristina Varela me aclara que... Que tenés razón. La entrada del hospital es así, tomamos la temperatura y tratamos de orientar a quien viene. Ahí está. Es, además, protocolo COVID, en este caso, en estos tiempos, se ha... reformulado en los hospitales, obviamente, la primera atención que tenés. ¿Tenemos algún mensaje más, me parece, por allí, antes de seguir con la ronda? No tenemos, TVL. Sí, yo lo vi. Lo tengo a Lachi aquí. ¿Soy disciplinado? Ni idea. Bueno, ves, hay gente que tiene disciplina para escribirnos a punto tal que no tiene una respuesta y nos escribe es igual. Es que no es disciplina, eso es amor, TVL. Por la consigna. Es ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, 11-31-81-31-26, ¿para qué tienen disciplina? ¿Para qué no tienen disciplina? Si lo saben. Ronda de noticias en La Retaguardia. Más de 18 millones de argentinos están por debajo de la línea de la pobreza. De acuerdo a las mediciones del INDEC, la pobreza ascendió al 40.9% en el primer semestre de este año, un 5.5 más que igual periodo del año anterior. En tanto, el índice de indigencia alcanzó los 10.5%, lo que implica que a más de una de cada 10 personas no les alcanza para comer. Más de 3.000 enfermeras de la ciudad marcharon para exigir que se les reconozca su tarea profesional. Masiva movilización de trabajadores, trabajadoras del sistema sanitario para exigir ser considerados trabajadores de la salud y dejar de ser considerados empleados administrativos. Otro femicidio en Jujuy. Encontraron el cuerpo de Gabriela Abigail Cruz. Estaba desaparecida desde el 24 de septiembre en Palpalá, la misma localidad en la que apareció el lunes el cuerpo también asesinado, víctima de un femicidio, de Yara Rueda. Detuvieron a su expareja y la acusaron por el femicidio. Es la tercera mujer asesinada en la provincia durante la última semana. Trabajo convocó a sindicalistas y empresarios para determinar el nuevo valor del salario mínimo. El encuentro anual del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil está programado para el 14 de octubre a fin de determinar el nuevo valor de este ingreso y el monto mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Decimoséptima marcha LGBT y la I, la Q. I, Q, más. No, no importa, es que depende de cómo lo digas, te vele. En Paraguay, la más grande de la historia del país. Las mujeres y disidencias ocuparon las calles del microcentro de Asunción, en el Paraguay, en homenaje a los 61 años de la Carta de un Amoral, el manifiesto que abrió la lucha pública por la diversidad sexual en plena dictadura de Alfredo Stroessner. La movilización se convirtió en una caravana de autos colectivos, motos y bicicletas decorados con globos, banderas y serpentinas de colores. Posadas se moviliza contra una causa armada. Esta mañana, familiares y amigos de Gabriel Leal se movilizarán al juzgado número 2 de Posadas Misiones porque este martes comenzó el juicio en el que lo acusan de un crimen que su familia asegura no cometió. Paro masivo de colectivos por el asesinato de un chofer. Al menos 40 líneas de colectivos que circulan por la zona oeste de la provincia de Buenos Aires decidieron ir al paro debido al asesinato de Pablo Flores, sucedido ayer por la noche en el kilómetro 28 de la ruta 3. Compañeros del trabajador de la empresa Alma Fuerte se dirigieron a la comisaría de Virrey del Pino y quemaron patrulleros. Nuevos casos de coronavirus. Suman 765.002 personas contagiadas y 603.140 recuperadas en todo el país. Navegar en los mares de la diversidad, hacer oído sordo al consejo del miedo. Siempre habrá un nuevo punto de vista. El mundo tiene tantas aristas. Cada día amanece con un nuevo reto. No siempre se sale a la ruta con un plan concreto. Saber derribar los muros mentales del gueto, mar abierto. Yeah. mar abierto. ¿Sabes qué es esto, Euge? Mar abierto. Drexler, ¿no? Sí, pero no. Saber recobrar el aliento. Es Drexler, efectivamente. Es una canción de Drexler. Pero es Daniel Drexler, el hermano de Jorge. Me mataste, te veo. O sea, no sabía. Entonces, la respuesta es no. No sabes. Mal. Vamos, empezamos de vuelta. Mal, orejas de burro. Empezamos de vuelta. ¿Sabes quién es? Sí, Daniel Drexler. En medio de la tempestad, oído sordo al canto de sirenas. Seguir el impulso más puro y más bello. Hacer aquello que late profundo en las venas. Cada día amanece en un nuevo puerto. Una flor solitaria en un prado desierto. En la luz del error, alumbrar el acierto. Mar abierto. No, Nati, de Piedra Buena no es Jorge Drexler, es Daniel. Me pasó lo mismo que a vos. Más de Daniel, mira. Yo llevo tu marca grabada en la piel, a donde quiera que vaya. Será porque la visión de tu hermosa silueta es fuente continua de inspiración para tanto poeta. Para tanto poeta, para tanto poeta, para tanto poeta. Yo, yo, yo, yo, yo, la ronda de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata, toca con las manos el cielo. Yo, yo, yo, yo, yo, la rambla de Montevideo. ¿A dónde? La orilla del Plata toca con las manos el cielo. ¿Será porque en tu color que cambia todos los días yo tuve la revelación del amor y la luz de la poesía? ¿Será porque la visión de tus luces amarillas dejó la memoria de mi embarcación fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas, fondeada en tus orillas? Yo, yo, yo, yo, yo, la ronda de Montevideo. ¿A dónde? Y de la rambla de Montevideo nos vamos al Bajo Flores. Mirá qué cambio te proponemos. Y nos metemos en la caravana. Y nos metemos en la caravana que están organizando desde, la red de familiares, de organizaciones, de docentes, de El Bajo Flores. que te decíamos tenía como muchas cosas, como muchas exigencias, ¿no? Porque ya habíamos charlado con Griselda Galarza, que es integrante de la red, en el comienzo de la cuarentena, ya la cosa estaba brava, así que no nos queremos imaginar cómo está ahora, y como no nos queremos imaginar, la llamamos. Hola. Y participamos de la caravana. ¿Cómo estás, Griselda? Bienvenida al aire. Bien, de la escucho medio raro, pero bueno, acá estamos. En la caravana, mucha participación del barrio, de las vecinas, de los vecinos, así que tragedia acumulada, esta es una buena en principio, porque es la primera acción de visibilización que se hace de todo lo que está pasando en el barrio. ¿Qué es todo lo que está pasando en el barrio que los saca a la calle hoy? Todo lo que está pasando en el barrio es, en principio, que no hubo desde el inicio del lazo del aislamiento social obligatorio ningún esquema en los tres ejes que planteó la red, que son el tema de la vivienda. O sea, la primera dificultad que apareció fue la cuestión alimentaria. Nosotros planteábamos que tenía que existir un esquema de distribución a la escala de lo que necesita los niveles de vulnerabilidad del barrio. Después, el otro eje fue vivienda y educación, más salud, ¿no? En ninguno de estos cuatro ejes hubo ningún tipo de esquema de respuesta. Entonces se fue, es acumulativo, ¿viste? El otro día, un poco en serio, un poco con dolor, decíamos esto, o sea, hay una sensación de acostumbramiento que deja realmente al intemperie, en total de absoluto abandono a los vecinos de los sectores populares. Así que la idea de hoy es presentar un documento. El documento tiene números precisos, la red hizo un levantamiento voluntario desde mayo, hay un estimado de 900 familias relevadas y más o menos entre 4.500 y 5.000 personas. Y en ese relevamiento, y haciendo no solo el relevamiento, sino el acompañamiento a la situación más compleja, realmente en este momento estamos en un momento bisagra, porque ya de que el voluntariado a ver, Griselda, sí. Las situaciones sí superan ampliamente los niveles de intervención que nosotros podemos dar y los acompañamientos que podemos dar, así que la idea es entregar el documento con los números del relevamiento y con una propuesta concreta de lo que la red piensa que hay que hacer en el barrio. Uh-huh. Eso, en ese momento estamos. ¿Y este documento a quién lo van a entregar? Se nos entrecortó la última parte. Ay, no te estoy escuchando nada, perdón. A ver, ahí si nos escuchás un poco mejor, entre el ruido de ahí, que la comunicación no viene muy bien, te decía, ¿a quién le van a entregar ese documento? El documento, en principio, es una lectura integral, un diagnóstico, como te contaba, de todo lo que nosotros opinamos. Sí. Tiene propuestas concretas, específicas, no hay generalidades, en el sentido de que nosotros opinamos que claramente, digamos, el Estado tiene que implementar las políticas públicas con las singularidades de los territorios. Uh-huh. Entonces, el IFE no funcionó, porque para sacarlo tenías que tener un montón de trámites, qué sé yo, online. El barrio tiene cero conectividad, no se solucionó desde el principio de la pandemia. Existe la incompatibilidad entre la ciudadanía porteña y la UH. En este momento nosotros pensamos que esa incompatibilidad no puede existir. Claro. Porque hay un montón de vecinas que tienen más de un hijo, y si tienen ciudadanía porteña no tienen acceso a la asignación universal por hijo. Uh-huh. Así, digamos, todas las políticas que se pensaron, lo mismo que educación remota. Es imposible en un territorio que no tiene conectividad y que no tiene dispositivos pretender que los pibes y las pibas puedan acceder a ese derecho. Entonces, el documento lo que plantea claramente es la implementación de políticas públicas a la escala que necesita el barrio y con las singularidades que necesita el barrio. Entonces, bueno, en principio ese documento lo vamos a entregar en el IBC, que es como el centro político, digamos, del gobierno de la ciudad, acá en el IBC, y después vamos a entregarlo a los diferentes ministerios. Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Se escucha mucho barullo de que hay mucha gente posta. Sí, hay mucha gente, ¿sabes? Sí. Estamos, la verdad es que es increíble el proceso, porque esto se armó a través de asambleas abiertas al frente de la Escuela 12, que es el lugar donde históricamente se reúne la red. Y bueno, no sé, no sé calcular, pero tenemos un número importante de vecinas y vecinos que se acercaron. Bien, está muy bien. Queríamos poner al aire también nuestra participación de alguna manera acompañándoles ahí. Te mandamos un abrazo y gracias como siempre, bueno, por estar dispuesta a charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar estas situaciones y por ponerse al hombro, poder comunicar lo que pasa en lo profundo de nuestro pueblo, que siempre se celebra. Así que hasta tocar la dignidad con las manos, como decimos nosotros. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Griselda, chao, un abrazo. Griselda Galarza, de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, que estarán ahí en caravana por el barrio pidiendo soluciones habitacionales, no a los desalojos, distribución universal de alimentos, internet para poder estudiar de la casa. Bueno, nada. Como siempre, desde esa Escuela 12, la polenta de las personas. Sumamente interesante el proceso de la red, ¿no? De esa red que se dio en el Bajo Flores, que se fue conformando, que es muy heterogénea y que, bueno, obviamente tener un gobierno como el de la Reta ayuda a la organización muchas veces, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un proceso, está siendo un proceso muy piola el que se está viviendo allí, y por eso cada tanto lo damos a conocer y nada, escuchás la voz de Griselda y de otros que participan de lo que es la Red de Docentes, Organizaciones y Familias del Bajo Flores. No es jueves, que es los días que musicaliza Ferreiro, pero igual hay espacio para la renga. Cada cual piensa como quiere y tiene su razón de ser. Se sabe que el que carga con piedras, difícil que se pueda mover. Hazla rodar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán. Cada cual pisa como quiera, pero por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Que por fin lo haré, la tormenta pudiera cruzar. Quisieras ver el sol mañana, pero esas sombras siguen detrás. Echa a volar los caminos del viento, son lo mejor que tendrás. Solo tus alas precisan el intento, pero por más que quieras, difícil es llegar. Empezar. que subido hacia el cielo, como estás el ojo del huracán, y querrás aferrarte a las piedras, pero ya nada te podrá sujetar. Cada cual pisa como quiere, solo tus alas precisan el intento. Por más que quieras, difícil es llegar. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como te decíamos ayer, se informó cerca del mediodía desde el juzgado federal número 2 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, que estaba listo el informe de la autopsia de Facundo Astudillo Castro. Lo que se dijo allí, lo que dijo la jueza Marrón, y fue desmentido en la conferencia de prensa de la familia y sus abogados y perita a la tarde, es que todas las partes firmaron en unanimidad el informe, y Virginia Kramer, la perito de parte de la querella, aclaró que la querella firmó en disidencia en algunas situaciones puntuales. Vamos a empezar a escuchar algunos audios de la conferencia de prensa de ayer, en la que estuvimos, digamos, transmitiendo en vivo, y en la que nuestro compañero Paulo Giacobbe estuvo trabajando en edición, y estamos allí laburando con Diego Adur también en una nota en particular sobre lo que sucedió ayer, porque hoy vos recorres los medios tradicionales de comunicación y te encontrás con que Perfil sería, digamos, de todos los medios el de mirada más piola, ponele, porque te tiene por lo menos la voz de Cristina Castro diciendo que se trata de un asesinato, pero no te vas a encontrar en tapa con este tema. Y es raro, ¿no? Porque es importante lo que pasó ayer. Es ni más ni menos que el informe de la autopsia sobre Facundo. Y siempre se dice que los cuerpos de las personas muertas de manera violenta hablan durante la autopsia. Bueno, parece que lo quieren callar a Facundo, porque vos te encontrás en Página 12, por ejemplo, que el extraordinario laburo de Adriana Meyer en la investigación de esta causa, después termina con un título que no pone ella, que ponen los editores: las claves de la autopsia de Facundo Castro, ¿accidente o asesinato? Se pregunta Página 12. ¿Vos te acordás si durante Santiago Maldonado se preguntaba Página 12? No se preguntaba nada, ¿no? Ponía en la tapa y ponía absolutas certezas de que había sido una desaparición forzada seguida de muerte. Y ahora Página 12, a pesar del laburo periodístico de Adriana, pobre, que está allí peleando contra la línea editorial del medio, te encontrás con títulos como este, ¿no? Y es tremendo, porque además en este momento en el que lo que gana siempre es el título y las personas leemos cada vez menos, claramente desmerece todo lo que aparezca en la nota, ¿no? Lo que queda es eso que dice el título. Raúl Colman, por ejemplo. Facundo Castro, una muerte difícil de esclarecer. ¿Vos escuchaste alguna vez? Para vos. ¿Leíste alguna vez a Colman o lo escuchaste con todo lo que habló de Santiago Maldonado decir que era una muerte difícil de esclarecer o la tenía clarísima? Y ahora aparecen las dudas. Vamos a escuchar, entonces, nos parece la mejor manera de responder a esto es escuchar a las familias y escuchar a sus abogados. Leandro Aparicio habló sobre las huellas y el contexto de la desaparición. Vimos una huella que paraba justo donde estaba el esqueleto y vimos una zapatilla intacta a 20 metros. Así que si eso no tuvieron estos antropólogos del equipo argentino de antropología forense en cuenta, me parece que le falta algo que tiene que tener en cuenta lo que llama el contexto, que está también en el protocolo de Minnesota, ¿no? Que dice que han tomado en cuenta. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta que hubo un patrullero etíope el 8 de mayo, justo, casualmente, cuando desactiva su WhatsApp Xiomara Flores. Pero vamos a hablar de las cuestiones, un resumen de las cuestiones objetivas que decimos nosotros que tienen que tener en cuenta. Tres testigos que lo ven subir 5 horas después de su detención oficial el 30 de abril. 2 testigos que lo ven tirado en la ruta en Teniente Origone. La sandía en el calabozo de Teniente Origone. La turmalina dentro del Toyota Etios encontrado cerca del lugar. Otros 2 cadáveres que pasaron después. Y lo que le quiero decir es que es un caudal de pruebas que cayeron después que vinimos de Buenos Aires con 2 fiscales más que se han incorporado y que han trabajado, que están trabajando como antes nunca se había trabajado. Sabemos, por ejemplo, también un mensaje que le dicen a Sosa, el de la foto, si se hace el pajero, bájalo, que significa traerlo a la comisaría, que nos puede dar un contexto distinto al que teníamos antes, ¿no? Porque bajarlo y llevarlo a la comisaría. Y también tuvimos acceso, después, a todas las inconsistencias o causalidades, de la cual voy a decir una solita, para que nosotros entender cómo es que los policías dicen que lo paran a Facundo y le hacen un acto y lo dejan seguir. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo podían? Y resulta que nos enteramos, bueno, de muchas cosas que pasaron acá en Bahía Blanca, y nos enteramos después que parece que los policías de la provincia de Buenos Aires tenían acta, te hacían un acta a vos y te dejaban seguir, según dicen ellos. Y nos enteramos también, ahora hace poquito, que la jueza, esta que está tan preocupada allá en Buenos Aires, se enteró de que a Facundo le han hecho un 205 el día 26 de junio a las 14:15. ¿Y por qué esa fecha, me dirán ustedes? ¿Por qué esa fecha, Cristina, Luciano y yo fuimos a decirle al fiscal Ulpiano Martínez todo lo que le había pasado a Cristina y a Luciano en ese allanamiento, y el fiscal Martínez quería llamar al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y de ahí nos fuimos al juzgado, que no nos dejaron entrar por el COVID, pero había un teléfono, llamamos, y ahí le explicamos a ver si estaba el acta, y resulta que no estaba, no tenía la más pálida idea. Así que, nada, aporto eso nada más para decirles que hay muchas cosas que no podemos decir, pero que nos confirman, reafirman, que fue la policía de la provincia de Buenos Aires que desapareció a Facundo y que después hizo un protocolo para su desaparición, que para eso es necesario policía, fiscales como Ulpiano Martínez, jueces, políticos y algunos periodistas que ahora están opinando y operando. Nada más. Muchos periodistas que están operando, que son los que completan el círculo de la impunidad, claramente. Luciano Peretto es abogado de la causa también, es el primer abogado de la causa, la primera persona a la que fue a ver Cristina, porque lo conoce, y Peretto fue el que llamó a Aparicio. Peretto se refirió al hecho de que Facundo haya muerto en un cangrejal y a las responsabilidades del bonaerense en eso. A mayor cantidad de tiempo transcurrido y a mayor agresividad del medio en el que se encuentra el cuerpo, por supuesto que menor la posibilidad de llegar a datos certeros. Nosotros desde la querella teníamos muy pocas expectativas de que realmente pudiera llegar a suceder dictámenes determinantes respecto a las condiciones, a la data de muerte y al lugar de la muerte. Pero por supuesto que este resultado que Virginia Kremer bien supo explicar y que también lo ha dejado por escrito plasmado la jueza interviniente en la causa a modo de resumen y de comunicación oficial, para nosotros es fundamental, es muy importante, y lejos quizá de lo que cierto sector de administración de poder y de difusión masiva de comunicación intenta hacer pasar,

qué opino sobre eso. Hoy cuando me enteré de estas decidas y desdecidas de este perito, es un perito respetable, creo yo que por su buen nombre debería haber ratificado lo que dijo y no haberse llevado a guiar, ni apretar, ni intentar, que esto es muy político. Hoy en día lo tomo como que ya no lo necesito. Ustedes saben que yo no hago política, no me gusta la política. Sí sé quiénes son los responsables políticos de la desaparición forzada de Facu y seguida de muerte. Son tanto como el intendente de Villarino, el gobernador Kicillof y el señor presidente. La referencia que dio Cristina en cuanto a el enojo que había con una perito o con la perito odontóloga tenía que ver con que ella dice que le dijo en una primera reunión ¿se acuerdan esto del diente rosa que charlamos con Virginia Kramer alguna vez, que los dientes se ponen rosas ante una muerte traumática? Bueno, ella terminó cambiando de opinión y firmando un informe que decía que no necesariamente el diente rosa es por esa razón, lo que generó el enojo, digamos, de en principio de Kramer, pero también de la familia, por ejemplo, claramente de Facundo, digamos, con muchísimo enojo estaba ayer por esta situación. Dijo que no se lo va a perdonar Cristina Castro a la odontóloga que le haya mentido, que le haya cambiado de opinión en el medio de la situación. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Abrazos. Te veo con una sonrisa instalada en tu bello rostro, Euge. Porque estoy chateando con Nico Berardi, que es más lindo que no puede ser. Ah, mira, mira, yo hago programa de radio y vos chateás con nuestros oyentes y oyentas. Así totalmente. Bien, bien el reparto de tareas. 11-31-81-31-26, última chance de decirnos para qué sos disciplinado o para qué sos disciplinada y para qué no. Llame ya, no, llamen, no, nos graba un mensaje ya o nos manda un mensaje ya o se queda sin mensaje. Desde la semana que viene vamos a estar sorteando libros, ya es, no es oficial, va a ser oficial mañana después de la reunión de producción del programa, pero hay un rumor dando vueltas instalado que hay casi una operación de prensa. Esto que estás haciendo es una operación, te veo. Es una operación de prensa, exacto, para bien llegar a mañana a la reunión. Y decir, ¿vieron que las oyentas y los oyentes nos piden que sorteemos libros? Exactamente, sí, ya hace una operación. Bueno, ¿en qué cosas tenés disciplina y en cuáles no? Nico Berardi dice, tengo disciplina estética, no tengo disciplina frente al dulce de leche. Frente al dulce de leche nunca jamás. Yo le pedí aclaración sobre la disciplina estética. Sí, claro, porque, sí, es cierto. Sí, a mí también me da curiosidad conociéndolo. Y Nico dice, no abandonar la belleza del dolor, la muerte, el nacimiento y la lucha. Hacer del deber ser que se hereda o se construye un espacio para explorar desde un amor que busca la caricia. Nada, la verdad que le respondí que daría mi reino por abrazarlo ahora mismo porque es más lindo. No, nada. ¿Qué más? ¿Tenemos más mensajes? Sí, claro. Manuel de Moreno dice, tengo disciplina para levantarme y pensar y realizar acciones en colectivo. Por ejemplo, mañana sábado en el barrio La Viviana 2 hay una varieté con payasos, no al desalojo. Queda a 2 cuadras de mi casa. Me cuesta mucho la disciplina del trabajo asalariado y el estudio. Saludos, saludos, Manuel. Gracias. Después... Hola compas, buen viernes. Buen viernes. Yo no tengo disciplina para estudiar, termino estudiando sobre el pucho, durmiendo muy pocas horas. Y después sí tengo disciplina para llevar puntual a todos lados. De hecho, me siento mal si no logro llegar a tiempo. No, no, cuando tenés que dar examen el día siguiente, tenés que dormir. Te lo quiero decir, es mi consejo. Bueno, ¿y algún mensaje más? No, te velé. ¿Vos tenés alguno? Yo tengo el de Matías de Martín Coronado, que dice que también es disciplinado para... Yo no entiendo la gente que... Perdón, no quiero discutirles los mensajes, pero que es disciplinada para hacer deportes, para salir a correr. ¿Cómo se puede ser disciplinado para salir a correr? No, no, me da envidia. Envidia a ningún sana, la gente que tiene disciplina para salir a correr. Es muy raro para mí eso, la verdad. Es muy muy raro encontrar gente que tenga esa disciplina para salir a correr. Arranca, ahí está. Yo quiero denunciar algo. Denuncie. Mi auricular claramente no tiene disciplina. De ratos me deja que escuche y de ratos no. es inconstante, es un auricular inconstante. Le falta disciplina al auricular. Recuerdo todavía del día que Rosaura Barletta me dijo, ¿escuchaste? Él mató a un policía motorizado. Le dije, horrible nombre, dudo que me pueda gustar una banda con ese nombre. Y después cuando lo escuché, me gustó, tenía razón. Ya no hablaba bien. acercando al final de la semana. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. A full estamos con la consigna. Hoy llegan más mensajes al 11-31-81-31-26. Prendió lo de la disciplina o la no disciplina. Qué audiencia disciplinada que tenemos, la verdad. Flor de la Plata nos dice: soy disciplinada para casi todo, menos deporte y dietas. Sos de las mías, Florencia de la Plata. Totalmente. Y tengo a Jorge de Ituzaingó, que dice que otro más que tiene constancia para los deportes. Pero... envidia, claro. Me da mucha envidia la gente. Por favor, totalmente. Necesito una transfusión de eso. Tevele, yo quiero confesar algo. Desde que pusimos la consigna esta mañana fue, ¿no? Tempranito. Sí. Que no puedo dejar. No, para mí alguien se iba a poner a hablar del BDSM y de la disciplina en ese sentido, pero no sucedió. Entonces vos querés decirlo. No, es que no creo, no puedo creer que a nadie se le haya ocurrido, que no haya por ahí nadie de la comunidad BDSM que no esté, que nos esté escuchando y que tenga ganas de contarnos de qué se trata. Pero me parece una buena nota. ¿Qué es la comunidad BDSM? Me parece una buena nota. El boicot a Israel. Ah, no, ese es el BDSM. No, tiene que ver con una comunidad de personas que llevan adelante prácticas eróticas que tienen que ver con el bondage, con la disciplina, con la dominación, con la sumisión y esas cosas. Ah, ahí va. BDSM. Y vos trayendo esto al aire, ¿me estás queriendo decir algo a mí? No. No, pero es interesante. Me parece una buena nota porque tengo ganas de contarlo. Porque, digo, más allá de que de lo que le cabe a cada uno en relación a la sexualidad, es interesante desde lo que plantean en relación a cómo vincularse con las otras personas, ¿no? Y como una cosa de mucho respeto por el consenso, porque el placer sea mutuo. Uh-huh. Hablan todo el tiempo de que las prácticas tienen que ser seguras para ambos, como sí, porque lo que uno, digo, muy interesante. Lo que uno imagina en el ámbito donde, digamos, se habla en esos términos de sumisión, de humillación incluso, es que no hay como un consenso, que va, no sé, uno imagina eso, así que está bueno. Es verdad, hay mucho desconocimiento sobre el asunto. Bueno, de hecho es súper interesante porque plantean, por ejemplo, que las personas que tienen sexualidad convencional tienen sexo vainilla. Sexo vainilla. No, porque nada que ver con el sexo vainilla, te dicen. Claro. No, interesante. Vamos a tener que preparar una nota sobre esto. Listo, proponelo mañana. Dale. Estás haciendo una operación de prensa al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Lo comentábamos en la ronda de noticias. Hay una movida en Posadas, en Misiones, porque Gabriel Leal es, si yo te digo así el nombre, seguramente no sabes quién es. La verdad es que a nosotros también nos pasa que el nombre suelto no nos dice nada, pero por supuesto, como detrás de cada nombre hay una historia, y sobre todo hay una historia para contar y para denunciar si se trata de una persona que está presa desde hace 8 años y que el juicio recién ahora comienza. Está acusado por un delito que la familia dice no es digamos, ¿no? Dicen que es inocente y que se trata de una causa armada. Así que queremos escuchar audios de familiares y lo vamos a hacer ahora. Buenos días, bueno, soy Blanca Ríos, soy esposa de Gabriel Leal, que en este momento se encuentra en Amaga desde el año 2002. Nosotros estamos acá en esta causa, está también condenada a perpetua mi cuñado, de Ramón Castel. Bueno, hoy lo que quieren hacer es condenar y cerrar esta causa, llevando personas inocentes. Y bueno, acá estamos peleando como familia en el juzgado penal número 2, al cargo del doctor Buse, Farías Montes y fiscal Rau. Pedimos justicia, nos sentimos desamparados porque esto es todo sistemático acá. Y por favor, ayúdennos. Y justicia para todas las familias que están luchando y estamos en la misma situación, que comprendemos lo que es vivir en esta presión terrible y engaño total hacia nuestras vidas. Esta semana hubo una marcha también aquí en el Gran Buenos Aires, en la zona sur de Gran Buenos Aires, organizado por un colectivo que se reúne también para denunciar las causas armadas. Soy el padre de Gabriel Leal. Estamos acá en el Supremo Tribunal, donde se hace el juicio de mi hijo, que es toda una pastraña, es toda una causa armada. El ADN ya se les cayó. Se les está cayendo todo a pedazos, pero hay tan mala predisposición porque son todos una corporación acá, judicial y político, porque toda la familia de ellos son políticos, jueces, hay jueces federales, jueces camaristas, hay fiscales, así que estamos luchando contra un gigante, pero lo tenemos a nuestro señor, que es más gigante que ellos. Gracias, que tengan buen día, por pasar este audio. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, no es nada. Les agradecemos a ustedes que nos hayan mandado este audio, a la mamá y al papá de Gabriel Leal, preso hace 8 años. La familia sostiene, como escuchaste recién, que es una causa armada. Y además, bueno, se da esta circunstancia que es absolutamente generalizada en la justicia argentina, de que no se respeta la cuestión, en ningún caso se respeta, tampoco se respeta para los genocidas, no se respeta la cuestión del límite de los 2 años para la prisión preventiva sin que vos tengas el acceso al juicio. Digamos, hay mucha gente, la mayoría de la población carcelaria en la Argentina está durante años presa sin que se le realice el juicio, y después por ahí van a juicio y terminan siendo inocentes, y vos te comiste 6, 7, 8, 9 años de prisión preventiva. Mirá si la Corte Suprema allí en Misiones hoy dice que Leal era inocente. ¿Quién le devuelve los 8 años que pasó en la cárcel, ¿no? Esta situación es muy frecuente y ni siquiera se hace caso a las leyes que van en el sentido de proteger los derechos de las personas que están imputadas de delitos, que es ponerle un límite a la prisión preventiva, justamente. Furiosa que suena de fondo es la de David Lebón. No te alejes tanto de mí. La batería es de Pomo, genio de la batería del rock nacional. Estábamos escuchando a Luis Alberto Spinetta con No te alejes tanto de mí. Es todo un lío, ¿no? Sigue aumentando el dólar. Yo no sé qué significa eso, pero el dólar oficial incluso está subiendo, está en 81 pesos. El solidario, ¿qué es el dólar solidario? ¿De qué me están hablando? ¿Cuántos dólares hay? 133,65. El dólar solidario es, vos andás por la calle y hay gente que te va dando billetes de... ¿Cuánto? ¿Me da un dólar? ¿A cuánto? ¿Solidario? No, claro, te da billetes de $100, te lo va regalando. Ese es el dólar solidario. Y el Blue opera a 147, ¿sí? Que es el Blue es el posta, digamos, ¿no? Es el que si vos vas a comprar, te lo cobran a ese valor. Bueno, 147 pesos. Y pero si compras en el banco, ¿se puede comprar en el banco ahora? No, no se puede. Se puede comprar 200 bueno, dólares. Bueno, por eso. Suerte. Esos 200, ¿a cuánto te lo venden? No sé, 81 más el turista, no sé. Y por eso, el solidario. Ahorro, claro, el dólar ahorro es otro, el dólar turista es otro. O sea, hay como muchos dólares. Muchos dólares. Ninguno en los bolsillos de las personas. La mesa de enlace dice que las medidas del gobierno son aisladas e insuficientes. O sea, les bajan las retenciones y los tipos se quejan. Es complejo, ¿no? Cómo se está dando la situación de las tensiones que tiene el gobierno, los tantos frentes abiertos que tiene el gobierno, y parecería ser como que todos van por más ante el gobierno, ¿no? Como que va perdiendo el poder de negociación y va entrando hacia un lugar de casi sumisión ante los poderes, ¿no? Porque bajarle las retenciones y que encima se te quejen es como mucho. Bueno, nos vamos, Euge. Nos vamos. Nos vamos con música. Chau, te Belén. Con esto del boicot, ¿cómo era? El BSDM. BSDM. BDSM. ¿Por qué boicot? Me quedé con dos canciones posibles para cerrar el programa. Mirá qué interesante. Una era alguna de Átame, de Almodóvar. Bien. Pero no. ¿No qué? Que no. que no va a ser esa la canción de cierre de este programa. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Nos vamos a ir con Mon Laferte junto a Juanes. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Aquí vamos, ¿no? Hacemos este programa María Eugenia Otero, Julián Bouvier, Rodrigo Ferreiro, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia. Hoy no estuvo Graciela Carballo, la extrañamos con sus recomendaciones. No sé qué vamos a hacer el fin de semana sin las recomendaciones de Graciela Carballo, Luis Angió, Alfredo Grande, Matías Bregante, Giselle Rivaló. Yo soy Fernando Tevele. Y nos vamos a volver a encontrar el lunes, si nos desatan antes, ¿no? Ay, quiero ver tu perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires. Si en algo somos disciplinados nosotros y nosotras en este programa, es que los viernes terminamos siempre tarde, pero hoy nos indisciplinamos y vamos a terminar a tiempo. Repíteme mi nombre y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame. Cúrame y enférmame de poco a poco. Si nos acompañaste en la semana, escuchaste desesperado relato de Rocío Rueda, la hermana de Yara Rueda, una de las chicas asesinadas en Jujuy, en Palpalá, una, porque ni siquiera fue una sola. Y escuchaste a Nora Cortiñas ayer. Escuchaste mucho de la previa de lo que por suerte no fue el desalojo de Guernica. Y escuchaste a la presidenta de la SATI, los terapistas intensivos, y escuchaste lo que está pasando en Colombia. Y escuchaste un montón de otras cosas más. Me quedé con ganas de escuchar más de Mon Laferte. Pues la verdad no hay otra cosa. Pero dijimos que nos íbamos a tiempo y ya estamos terminando tarde. Tú no cambiarás, no me vas a... De puros disciplinados vamos a terminar tarde hoy. Que ahora sí, todo va a estar bien. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Che, Tevele, vos sos disciplinado solo para la radio. No lo dijiste. No, yo no contesté, es cierto. Yo quiero avisarles, es una denuncia casi lo mío. Nunca llega temprano a ningún lado, salvo a la radio. No llego temprano, llego a tiempo a la radio. A tiempo. Punto. Nunca, nunca te vi llegar tarde a la radio, te velé. ¿Cómo voy a llegar tarde nunca, a la radio? No se puede nunca, llegar tarde a la radio. ¿Y cómo podés llegar tarde a todos los resto de los pero lugares? Pero todos los demás lugares sí se incluyendo puede llegar tarde. Turnos médicos, sí, turnos en trámites. ¿Y por qué te esperan? Sí te esperan. No, hay un montón de... Disculpame, mil veces dejaste el auto adentro de garage. No te esperan, no, no te esperan. No, no, no le mientas a los oyentes y las oyentas. vos decís que ha quedado nuestro auto encerrado en plaza de estacionamiento muchas veces, y el tuyo y el tuyo personal antes de que yo estuviera en tu vida también. Terapias, los amores de mentira, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues después de todo lo que tuviste que pasarte, Bela. Juli Bouvier dice en nuestro grupo de producción, quizás si el médico de Tebel estuviera a una escalera de distancia no llegaría tarde. No, no, es que él a ninguna radio llegaba tarde. Cuando la radio quedaba muy lejos de su casa, tampoco llegaba tarde. No es el tema de la cercanía o la distancia.